Noches en Dinamarca. Serán cielos tan azules, serán mares embravecidos. Las noches de Dinamarca no las conozco. La noche de Dinamarca guarda un sueño. Camina por la noche en Dinamarca una voz tímida, una risa amplia, un cuerpo de piel suave que sí conozco.